No, adelante, Gaby, por favor. Gracias. Amigos, son 11 de la mañana con 14 minutos y estamos aquí con una invitada. Ella se llama María José Cueva y es integrante de El Trampolín. Uh-huh. Hola, Majo, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito acerca del trampolín. Hola, chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Pues mira, El Trampolín, primero, a nivel personal, es un proyecto de vida. Te cuento que realmente todas las personas que fundamos El Trampolín o que concebimos este lugar, primero lo que hicimos es cada uno botar su trabajo y decir, chuta, no. O sea, nuestro propósito de vida está realmente en aportar a la comunidad de una manera diferente. Entonces, desde ahí nace este proyecto, que es una casa cultural. Nosotros la llamamos, es una plataforma de impulso humano, puesto que además de tener actividades culturales, también tiene muchas actividades de desarrollo personal. Como por ejemplo el yoga y la danza, la danza del vientre, que son actividades realmente mucho de empoderamiento humano, ¿no? Que realmente sacan de ti las mejores cosas. Entonces, básicamente eso es El Trampolín, un lugar de impulso humano. Contamos con muchas actividades, nos gusta mucho tener la participación de la comunidad. Queremos que realmente las personas, especialmente del sector de las acacias, que es donde estamos ubicados, se empoderen de este espacio y sepan que es un lugar donde pueden hacer propuestas, donde pueden empezar sus proyectos, donde pueden ir a aprender, donde pueden ir a enseñar, donde pueden ir a sanar, ¿no? A nivel espiritual, que es muy importante. Y nos comentabas un poco fuera de micrófonos que este proyecto no era dentro de la ciudad de Quito, o sea, dentro de lo que sería el ojo de la capital de Quito. Sí, mira, efectivamente nosotros estamos ubicados al norte de Quito, en el sector de las Acacias. La dirección exacta es la Mozart N4766 de Isaac Albeniz. Y sí, o sea, si tú te pones a pensar realmente en todo ese sector, la gente no tiene opciones culturales. O sea, máximo en un fin de semana, ¿qué puedes hacer si vives cerca? Irte al centro comercial o irte al Parque Bicentenario. No hay más opciones. Y si es que hay opciones, por ejemplo, hay otros centros de yoga, no necesariamente están difundiendo información como para que las personas puedan llegar, ¿sí? Entonces, desde ese punto, nosotros queremos ser como una nueva opción para las personas, ¿no? Poder crear comunidad desde ese lugar. Es súper interesante que la gente, o sea, que vayan, por ejemplo, los vecinos del sector y recién se enteren de que han sido vecinos. O sea, gente diga, ah, chuta, yo vivo acá, sí, yo viví acá. O sea, es algo que ahora en nuestra sociedad no hay. Nos hemos vuelto tan individualistas que, o sea, y si tú te das cuenta, eso es el foco del problema del problema social que tenemos, ¿no? De la inseguridad, de las delincuencias, de las tristezas y de todo eso. Entonces, desde ese punto, sí, al norte de Quito lo que queremos es volver a crear comunidad. Claro, sí es. Cuéntame un poquito, ¿qué personas y a qué se dedican un poco en El Trampolín? Bueno, te cuento. Las fundadoras somos mujeres todas, pero de diferentes generaciones. Entonces tenemos, por ejemplo, a Katy. Ella es una mamá preciosa, es una mamá ya que tiene su edad, ¿sí? Pero es muy bonito la energía que ella tiene. Es una persona súper emotiva, es así como que a todo dar, ¿no? Ella se lanza a cualquier cosa que le pongas, a cualquier reto. Entonces, por ese lado tenemos esa sabiduría. Tenemos también a Carla Coronel. Ella es experta en toda la onda de relaciones públicas y de marketing y de todo esto que tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Tenemos también dentro del grupo de lo que es diseño en general, tenemos un buen equipo. Tenemos diseñadores industriales, diseñadores de interiores, diseñadores gráficos y también todas nuestras profes lindas. Bueno, tenemos profes también, pero nuestras profesoras especialmente tienen una concepción del mundo súper interesante que nos ha permitido como que vibrar y conectarnos al mismo nivel. O sea, es como que estamos en el mismo camino. Todas sentimos que este era el momento preciso de empezar y sacar adelante el proyecto. Sabes, a mí lo que más me llama la atención es el nombre, uh-huh. Trampolín. A principio, cuando te presentaste ante nosotros, yo juraba que Trampolín era un como tipo Sky Zone, así que habían full trampolines en todo lado y los niños jugaban y se botaban y mortales y qué sé yo. Pero, ¿a qué se debe el nombre que tomaron? El nombre se debe a que es una cosa tan convencional que realmente no es un objeto, sino es una acción. Y cuando uno es niño, o sea, el simple hecho de darte un trampolín es ya un salir de tu zona de confort, ¿me entiendes? Es como un chuta, date una oportunidad de impulsarte tú mismo, porque nadie te ayuda con un trampolín, ¿no? Entonces, desde ese concepto de entender que a la final, si uno quiere un cambio en su vida, no es que los demás van a estar ahí para empujarle, sino que es uno mismo el que tiene que tomar la decisión y lanzarse, ¿no? Y al final, cuando terminas de darte un trampolín, el resultado es que te sientes súper contento y te sientes tan contento que lo quieres volver a intentar, ¿sí? Entonces, esa es la base conceptual de nuestro proyecto, de por qué se llama el trampolín. Como tú dices, el trampolín ahora está en el sector de las acacias, pero nuestra visión en algún momento es que puede haber trampolines en todo Quito, ¿no? Que realmente sea un lugar donde la gente pueda aportar y también aprender muchas cosas sin importar la edad que tengas. Porque en nuestro lugar, como yo les contaba también, lo interesante es que hay personas de todas las generaciones. Tenemos abuelitos, tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos mamás, tenemos personas que no quieren tener hijos. O sea, es un lugar donde han confluido todo este tipo de pensamientos en una armonía, yo diría, casi perfecta, respetándose, entendiendo mucho la empatía, porque cuando tú conoces a alguien y conversas con alguien, se acaban todas las dudas, se acaban todos los prejuicios, todos los juicios que puedas tener. Entonces, es muy interesante que haya este tipo de espacios, ¿no? Y creemos que realmente ese es el propósito de un centro cultural. O sea, creemos que es necesario que si la gente va a aprender de las exhibiciones, a motivar su creatividad, también tiene que haber un diálogo con las otras personas que asisten, ¿no? De ahí es donde puedes generar movimiento energético y proyectos y situaciones, ¿no? Bueno, qué chévere, María José. Me contabas un poco, nos contabas fuera de micrófono que no solamente funciona el trampolín como una plataforma de cultura, sino que también ayuda a personas con sus proyectos, con sus creaciones. ¿Me puedes contar un poquito más sobre eso? Claro, mira, efectivamente nosotros quisimos incorporar esta parte del emprendimiento, ¿sí? Que es una palabra que suena muy lindo, ¿sí? Es súper chévere decir, chuta, yo soy súper emprendedor. Pero en realidad, cuando te lanzas a emprender es muy difícil, porque los retos que tienes son más que las cosas a tu favor. Entonces, en este punto, si es que tienes un equipo que ha emprendido en su vida, que tiene como que esa experiencia previa, y que además de eso ha llegado a un punto en donde entiende que ayudar a los otros realmente está haciendo que se ayude él mismo y que por eso lo hace como que de todo corazón y sin ningún interés de por medio, logras cosas súper interesantes. Te pongo por ejemplo, y voy a nombrarlo, nosotros le ayudamos a Estefanía, es una chica muy linda, es abogada, es experta en derechos humanos, y ella nos decía, yo amo lo que hago, pero también sabes que yo amo toda esta onda de cosmética orgánica, que realmente vincule a personas, o sea, que realmente te dé más allá que ir al centro comercial y comprarte cualquier cosa para ponerte. Entonces, a partir de eso, esa es Manadita, le dijimos, Estefanía, estamos contigo en el proyecto, o sea, te vamos a ayudar, nos encanta. Investigamos cuál era su punto de partida, por ejemplo, de inspiración, que era Manaví, ¿no? Entonces, de todo eso salieron una línea de productos muy lindos, ¿sí? Que representan mucho a la mujer manavita, a lo hermosa que es, a lo inteligente que es. Y ha sido muy empoderador, primero porque además para ella ha significado como que cumplir un sueño que tuvo toda la vida y que nunca lo hizo antes. Y también está generando movimiento a nivel económico, porque obviamente gana ella, gana la gente que produce, gana toda la gente que compra también, porque tienes un producto natural. Entonces, esa es la manera de multiplicar esfuerzos, ¿no? Y desde ese punto, te puedo decir que para nosotros, esa parte del emprendimiento es como que nos motivamos tanto, o sea, nos adueñamos tanto del proyecto en el sentido de querer sacarlo adelante, que es lindo, o sea, sientes realmente que estás haciendo algo por alguien más. Me encantaría también saber cómo te conoces con tus compañeras de trabajo y dices como, esto es lo que necesitamos hacer. Esto es lo que necesitamos hacer, ¿en qué sentido? ¿Cómo manejamos nuestras reuniones? O sea, ¿cómo empezó el proyecto? ¿Cómo se conocieron también y de ahí cuando ya se pusieron así, dijeron, ya, tenemos que empezar el trampolín? Perfecto, mira, hace algunos años yo trabajé con Katy, que es básicamente mi socia principal. Trabajé con ella y siempre desde que nos conocimos es como que hicimos un click, como cuando sabes cuando la gente vibra a tu mismo nivel y dices, o sea, no puedo vivir sin ti nunca más. Entonces yo sentí eso con Katy, sentí una conexión como mamá, como esposa, como mujer, como amiga, así súper interesante, porque ella sentía las mismas cosas que yo sentía en esos momentos. Entonces desde ahí siempre nos quedó como que la duda de algún día algo vamos a hacer juntas, o sea, algo va a pasar. Después de eso pasaron algunos años y nos volvimos a encontrar y resultaba justo que ella iba a cambiarse de casa. La casa donde funciona el trampolín es de propiedad de Katy y ella la donó para el proyecto, ¿no? Pero es como que todas las cosas se dieron en el momento preciso. Y desde ese momento, cuando empezamos a hacer la convocatoria del equipo, o sea, yo siento que el universo ha puesto a las personas indicadas. O sea, realmente ni siquiera las hemos buscado. Cada uno de ellos ha ido llegando. Y sí, o sea, llegas a sentir, más allá que un equipo de trabajo, es una familia espiritual en ese sentido. Entonces, yo te diría que realmente no lo hemos elegido. Realmente ha sido una... Creo que hemos tenido mucha ayuda universal en ese sentido. O sea, las personas necesarias han ido llegando en el momento indicado. Cuéntame, ¿en qué están trabajando ahora en el trampolín? ¿En algún emprendimiento? ¿En arte? ¿En cultura? Mira, te cuento también. Por el momento estamos súper ocupados esta semana porque tenemos una casa abierta, ¿sí? Tenemos todas las actividades que hemos planificado, son totalmente gratuitas. Porque nos interesa que la gente pueda... probar, como que salir de su zona de confort, especialmente con actividades como el yoga. No sé si ustedes, tal vez alguno de ustedes ha practicado. Yo sí practiqué el yoga, la verdad es que sí estuve interesado. Yo soy, estudié gestión deportiva, entonces he hecho todos los deportes desde ballet clásico, mentira, ¿no? Hasta yoga. Listo, entonces, pero sabes, o sea, ¿has tenido la oportunidad como que de hacer una clase y de sentir el cambio? ¿O cuál ha sido tu percepción acerca del yoga? Sentí más que nada el calor del cuarto. Porque estaba en un hot yoga, pero no tenía los pantalones adecuados, entonces estaba muy sudado. Bueno, te cuento que cuando profundizas un poquito más en el yoga, te das cuenta que primero, o sea, a nivel físico como ejercicio es una cosa increíble, o sea, te ayuda mucho a bajar medidas, a tonificar, o sea, te sientes muy bien, hasta saludable, te sientes muy saludable. Es como que tu cuerpo mismo te empieza a pedir que comas más sano. O sea, cualquier cosa que tenga grasa, realmente tu cuerpo no lo acepta más. Y a nivel espiritual es maravilloso, porque te vas a dar cuenta que hasta en situaciones de estrés, así que uno no puede más, empiezas a tomarte la vida así con una tranquilidad y una paz increíble. Entonces, ese tipo de actividades, a veces la gente por el miedo a decir... Chuta, es que cuando yo escucho yoga veo unas posiciones así que ni o sea... bajo ningún concepto voy a lograr, no lo intenta, pero en realidad es posible porque tu cuerpo mismo se va acomodando, o sea, la flexibilidad es algo que sin importar la edad que tengas la puedes volver a ganar. Entonces, por esa razón les contaba, estamos muy ocupados ahorita con la parte de la semana de exhibición abierta. Tenemos también conciertos, por ejemplo, el día viernes, el día de mañana a las 6 de la tarde, tenemos la participación de Chelo Calavera, no sé si le conocen. Él es integrante de la banda Papá Changó. Él es profesor y parte del proyecto del trampolín también. Entonces él va a dar mañana un recital. Va a estar súper lindo, igual les invito para que nos visiten. Y el día sábado, en la tarde, a partir de las 7 de la noche, vamos a tener una exhibición de danza árabe. Bueno, okay. Estuvimos aquí acompañadas de Majo y su proyecto El Trampolín. Gracias por acompañarnos el día de hoy.